Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes. De la tarde con 5 minutos tengo yo en mi teléfono, perdón, en el comienzo me traspapelé y estaba tirando la cuña de salida. Errores cometemos todos, ¿cierto, Gama? Así es, Jano. Ya pues estamos contentos de saludarles nuevamente. Nuevo día, viernes 14 de noviembre, con un calor de aquellos acá en Concepción. Llegué muy transpirado subiendo este cerro, pero estamos aquí partiendo como todo día viernes aquí frente al cañón. Estamos esperando que llegue Angel con la invitada, por mientras he estado hoy con Gamaliel. ¿Cómo está ahí, Gama? Así es, compañero Jano, acá súper motivado, súper con hartas ganas de salir ya al aire, de conversar todos los temas que hemos preparado para todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora en Concepción, así como los vecinos de Estación Central allá en la capital. Bueno, y a toda la gente que escucha por nuestra señal online, tanto de Radio Voz de la Mujer, .caster.fm, como en www.radiovillafrancia.cl. Y a la gente que nos va a escuchar en profitando.com cuando se suba el día lunes grabado, y a la gente que nos escucha en agenciademedios.org. Ahí, no me acordaba el nombre. Recuerdo las instancias que tiene usted para participar con nosotros, que son, esta vez, el escribir al hashtag gato Cerro a la Izquierda, ¿verdad, Gama? Así es. Recordarle a los compañeros, compañeras, auditores y auditoras que pueden ocupar desde este programa el hashtag Cerro a la Izquierda. Así es, gatito Cerro a la Izquierda, por si alguien no entiende. También pueden ocupar el Facebook de Cerro a la Izquierda, que es un fanpage. Ahí usted coloca en el buscador de Facebook Cerro a la Izquierda y le dará la opción de darle like a este, o me gusta si quieren en español también. Sí, pues ahí nos puede escribir o dejar un mensaje. Las dos cosas las vamos a leer. Así es. También puede llamarnos por teléfono al 041-222-2151. Ahí está, 041-222-2151. Partimos entonces con música. Así es, Jano. ¿Con qué nos vamos ahora? No, vamos a escuchar a Pedro Aznar con Pedro Aznar y Charly García con Mientes, y a la vuelta empezamos con todo esto que es Cerro a la Izquierda, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Miro adentro tus yo me asusto de lo que hay. Cuando veo tus ojos y no estás, sin lágrimas de amor te alejas cada vez más. Es que de verdad escuchamos entonces primero Mientes de Pedro Aznar con Charly García y después Las Flores con Café Tacuba. Pusimos otro tema más por mientras se acomodaban las invitadas que acaban de llegar. Por mientras recuerdo las tres formas que tiene de participar con nuestro programa, escribiendo al hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda. Somos Cerro a la Izquierda en Facebook también, en fanpage, nos puede enviar un mensaje o postear algo. O llamando por teléfono al 041-252-2151, el 041 es el código de Concepción. Y el número de teléfono es el 252-2151. Bueno, entonces, de antes estábamos con Gama. Y ahora acaba de llegar la Angel. ¿Cómo está ahí, Angel? Bien, un poco cansada con la subida, pero recuperando. Es que hace calor, además. Hace mucho calor acá en Concepción. Mucho. Oye, está ahí como un poquito lejos del micrófono, Angel. Es que estoy un poquito baja con la silla también. Ya. Bueno, después solucionamos eso. Sí. ¿Podrías pasar a presentar a la invitada? Bueno, estamos con dos invitadas. Kelly, que nos puede saludar, Kelly. Hola. Hello. Y con Lorena. Lorena de Colombia y Kelly de Estados Unidos. ¿Y de qué vamos a conversar? Bueno, vamos a conversar de un tema que en las últimas dos semanas ha estado un poco en boca de todos porque los canales de televisión abierta, en específico el 13, hizo un reportaje. Tenía formato reportaje al parecer, sobre los inmigrantes en Chile, se llamaba algo así como Los Nuevos Chilenos. Y eso se juntó con hartas cosas. Voy a hacer un poco de contexto. Por un lado, El Resumen, un medio de contrainformación de acá de Concepción, que hoy día está presentando un documental a las 7 de la tarde, Paso el Aviso de Nuevo a Plantar Pobreza, en el Auditorio de la Universidad de Concepción, así que después de escuchar los programas, todos para allá. Corriendo, o puede ir al tiro y nos va escuchando en su audífono. Tiene razón. Porque sí, allá en la U de Conce llega sin problemas la señal, en el 107.3 FM, o si tiene un smartphone puede escuchar el TuneIn a la Radio Villa Francia, que estamos en transmisión simultánea con ellos. Oh, verdad, saludo a la gente de Santiago que está con más calor que nosotros. Así que nos puede escuchar el programa y cuando empiece el documental, ahí lo apagas, pero bueno, mientras lo acompañamos. Y en ese reportaje o noticia que tiró El Resumen, en uno de sus capítulos, una persona conocida mía y conocida acá en Concepción por sus labores en la cultura y el arte, venía de vuelta desde Colombia a Chile con su pareja colombiano afrodescendiente y quedó atrapada en Tacna porque la PDI se reservó el derecho de ingreso al país sin dar ninguna razón aparente aparte de que era un colombiano afrodescendiente. Y ella venía embarazada, o sea, está embarazada y quería nada más que pasar a Chile con su pareja a ver a su familia y a darle la buena nueva. Y al mismo tiempo había otra pareja en el límite con Argentina, en este caso un chileno con su pareja colombiana, también ella embarazada, ya de embarazo de término y también atrapados porque la PDI no la dejaba ingresar a Chile, menos aún a parir en Chile porque tenía un chileno nuevo que no es deseado por las características de madre colombiana. Eso nada más se podía deducir de las palabras de racistas de los detectives de la frontera de Arica, ¿cierto? Con Perú y Bolivia, especialmente. Y en ese contexto, nosotros como equipo propusimos el tema de traer lo que nosotros vemos como dos realidades que convergen en algunos puntos, son similares en algunos puntos, pero en otros son bastante disímiles. Y en ese sentido invitamos a la Kelly y a la Lorena, que están las dos acá en Concepción, la Lorena ya casi 2 años, y la Kelly de manera intermitente, pero también ya un largo tiempo. Y queríamos preguntarles un poco, bueno, a partir que ellas nos puedan contar qué vinieron a hacer a Chile y cómo la ha tratado el país, y ir conversando un poco sobre eso mismo. Kelly. Bueno, yo la primera vez llegué a Chile en 2009 y era para enseñar inglés a través del programa Inglés Abre Puertas de la Bachelet. Entonces estaba viviendo como 3 meses en Arauco y tenía que volver a Estados Unidos para seguir trabajando. Y después de eso gané una beca en 2011 para poder volver a Chile a estudiar un año. Y volví el año pasado en enero. Y ahí estaba con una visa de estudiante, todo un año. Y después de eso quería quedarme porque estaba igual realizando un documental. Bueno, y que todavía estoy haciendo. Entonces me quedaba 3 meses más, pero tenía que salir a Argentina y volver para tener ahí una visa turística. Y después de eso volví a Estados Unidos y ahora volví en agosto para acá. Y ahora tengo una visa de residencia en trámite. Porque, bueno, ya se está acabando mi visa turística que tenía de nuevo. Y, bueno, en general me ha tratado muy bien el país. Porque, bueno, siendo blanca, siendo gringa, la gente ya viene racista. Tengo mucho privilegio acá. ¿Es un racismo positivo? Un racismo... O sea, ningún racismo es positivo. O sea, pero, o sea, quería colocarlo en el sentido de que... Beneficioso. Es un racismo benigno, que tú te ves favorecida un poco por lo que piensa la gente con respecto a tu etnia o color de piel. Es que depende, porque muchas veces, no sé, por ejemplo, ya que estamos hablando, sí, que estaba en una marcha mapuche el año pasado, y estaba ahí y los pacos me dicen, señorita, permiso, señorita, porque en su imaginación no cabe así una gringa en una marcha mapuche. Entonces, bueno, ahí no me pegaron, pero bueno, después tenía problemas con los pagos aparte. Y bueno, en general, más que todo me incomoda, porque más que todo se ve esa admiración de la gente a través de acoso callejero. Como la gente me grita, o bueno, no la gente, los hombres me gritan así, a mí me gustan las alemanas, como cosas así por ser blanca y más llamativa. Entonces, no es así tan agradable tampoco, pero sí veo muchas veces que tengo, bueno, igual haciendo trámite y todo eso, que tengo mucho privilegio porque ya, igual por el trato que hicieron Obama con Piñera por el tema de la visa. El programa Visa Waiver. Sí, eso. Eso significa igual que para mí ahora no tengo que pagar para la visa. Entonces eso igual es parte, bueno, yo siempre pienso harto en todos los privilegios que tengo por ser del imperio, por decirlo así. Y tú, Lorena, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo llegaste a Chile? Bueno, yo llegué también a estudiar. Yo soy colombiana. Digamos que en general con los chilenos me ha ido bien, pero me ha ido bien porque no soy negra. Por lo general llegan, me conocen, ¿de dónde eres? Colombiana. Ah, pero no eres la típica colombiana. Y yo, no soy negra. Sí. Ah, pero sí, es que acá se ven solo negros. Obviamente siempre sacan a colación lo del narcotráfico. Siempre creen que tengo algo en mi mochila. No. siempre es el comentario del narcotráfico, de la droga, de la coca. Y... cuando recién llegué a una pensión, ahí llegamos, al principio llegamos solo extranjeros, y aunque con el resto de gente me había ido bien, con los dueños de la casa sucedió algo particular, y es que a los alemanes y a los franceses los trataban mejor que a nosotros los que éramos de acá de Latinoamérica. Habían ecuatorianos, un mexicano y 2 colombianos, y a nosotros nos trataban bien, pero cuando... pedían algo las alemanas, ellos corrían para comprarle lo que pedían las alemanas. No les gustó la cocina, necesitamos esto, corrieron. Yo pedí algo para la casa porque lo necesitábamos y nunca me pusieron atención. Entonces cada vez que teníamos que hacer una solicitud en la pensión, le teníamos que decir a la francesa o a las alemanas, por favor, hablen con el dueño de la pensión. Y es una persona de dinero. Entonces no es de decir que es de ignorancia o es una persona con estudios, con su magíster. Sí, pero que tenga dinero no implica que no sea ignorante. Sí, claro, pero es que debería tener un respeto hacia todos por igual, supone uno. Pero en general el trato ha sido normal por no ser negro. Bueno, hago un paréntesis, saludo a Gabriel y a Pelusa que nos están escuchando y nos mandan saludos por el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Eso. Saludos para ellos también. Yo quisiera hacer un comentario con respecto a lo que dices tú, Jano, porque recuerda que acá hace mucho tiempo se decía que si bien Chile el racismo no era como un tema tan visible, un poco como que se decía Sí, claro, Chile no es racista, pero sí es muy clasista. Lo cual también es muy... Es mentira, es muy racista. Pero por ejemplo, cuando yo... Pero hablo... déjame un poco terminar el comentario. Era, siempre se decía como ese comentario diciendo, no, es que como no hay personas de color negro, como que naturalizaba una esta especie de creencia de que Chile no era racista, un poco tratando de obviar lo que todos ya sabemos, de que finalmente las autoridades de este país no son del color mayoritario de las personas, ni que las personas de etnia mapuche poseen los mismos privilegios o derechos que el resto de los chilenos. Claro, ahí no sé, Kelly, ¿tú querías decirlo? No sé, por ejemplo, cuando yo digo en Estados Unidos, cuando estoy ahí, digo que Chile es un país muy racista. Bueno, clasista también, pero también bien racista. Y me dicen, ¿pero cómo puede ser eso si son todo morenos? Así que como ya tenemos un pensamiento de que no existe el color, o si no hay blancos, no puede existir el racismo. Claro. Sí, una cosa... Así. Oye, Lore, ¿y a ti cómo te ha ido con los trámites de visa y ese trabajo? Bueno, como llegué como estudiante, llegué con visa estudiante. Las leyes de aquí de Chile no permiten absolutamente nada de trabajo si tú llegas con esa visa. Lo único es que si tú ya estás pasando por algún problema económico, te podrían dar un permiso laboral, siempre y cuando llegues con el contrato laboral. Y para tú llegar a pedir un trabajo, te piden el permiso laboral. Entonces, ahí es un problema y... Bueno, una trampa. Sí, claro. Entonces, yo, bueno, tú lo sabes, yo busco trabajo desde hace mucho tiempo, no lo he logrado, que tengo un ángel de la guarda que es la que me llama todo. Es una profesora de la facultad que nos lleva a todo lo que tiene que hacer ella, y ahí es que he logrado sobrevivir. Pero de resto, en algunos momentos logré pasar hojas de vida y me llegaron a llamar a como dos entrevistas, y eso que era para trabajar en restaurantes, y apenas me llamaban y apenas se daban cuenta de cómo hablaba yo. A pesar de que en mi hoja de vida decía colombiana, me llamaban, y cuando yo empezaba a hablar, me decían, ah, pero eres colombiana, ah, o sea que no tienes permiso, ah, no, lo sentimos. Y una cosa como complicado. Colombiana igual problemas, algo así. Sí. Ya. Yeah. Sí. Pues no te lo hacen ver de esa forma, pero sí te hacen sentir de esa forma, entonces. Y tomemos en cuenta que, a ver, en Chile existe siempre un discurso súper aceptado y generalizado en el último tiempo. A ver, Angel, disculpa que sea tan pesado, pero ¿puedes acercarte un poco más al micrófono? Decía que hay un discurso generalizado en este país en el último tiempo, no sé si en el último tiempo, pero quizá en los últimos 20 años más o menos, que cualquier persona que sea latinoamericana que llegue a Chile llega a robarle el trabajo. Cada vez que, por ejemplo, hubo un momento en Chile que llegaron algunos médicos latinoamericanos, ecuatorianos o cubanos a Chile, la gente, los consultorios, yo lo recuerdo perfecto, el caso de Mulchen, la gente que le asignaron a su sector un médico ecuatoriano, por ejemplo, pedía por favor no ser atendido por él. Y se organizaban para pedir que no atendieran a esas personas, que no la atendiera un médico ecuatoriano. Pero cuando entra en crisis España, se recibe con los brazos abiertos y se mandan a llamar los médicos españoles. Y no he escuchado ninguna queja de ninguna persona porque lo atiende un médico español. ¿En serio pasaba eso ahí en Mulchen? Sí. Acá en mi barrio, acá en el consultorio de Tucapel, me acuerdo que estando haciendo la fila interminable para sacar hora como a las 6 de la mañana, ajá, la gente pero hablaba maravillas de los médicos extranjeros, de los médicos ecuatorianos. Decían que eran mucho más atentos, que eran mucho más... no eran como estos médicos típicos rubiecitos, altos, que... Tus compañeros. Que eran como, que ni tocaban a la gente, una cosa así. Ya la gente entra en contacto con la atención, pero cuando te dicen, el alcalde anuncia, oh, llega una dotación de médico ecuatoriano, la gente dice, o sea, no, que es Ecuador. Ahora, si le hubiesen dicho llegó una dotación de médicos alemanes, te puedo asegurar que la idea hubiese sido completamente distinta. Aunque con los cubanos no pasa tanto eso, sí, porque igual está como en la, como en el imaginario de que la salud es buena y que son buenos profesionales. Eso dentro de los círculos académicos que saben que existe una universidad, que la gente va a estudiar medicina a Cuba, pero dentro de las personas que ni siquiera piensan en la universidad y que no lo ven como una posibilidad, tampoco Cuba significa buena medicina. Por lo menos es lo que nosotros apreciamos allá en Mulchen, con personas que no tienen contacto y que no viven en una ciudad como Concepción, que es una ciudad universitaria donde la gente ve las universidades todos los días. En Mulchen, imaginar la universidad es bien lejano, entonces por lo tanto tampoco existe esta idea preconcebida. Yo me acuerdo que tenía vecinos que en el consultorio allá donde yo vivo, que andaban buscando a dos médicos cubanos que llegaban y se querían atender con ellos. Sí, yo igual haría lo mismo, pero por conocer la universidad de en Cuba. O sea, por conocer la idea de la universidad en Cuba. Pero a lo que yo iba era que en los últimos años, como decía, se cree que el extranjero latinoamericano viene a robar el trabajo. Y que el extranjero europeo o norteamericano, digamos de más allá de México, porque México tampoco cuenta, pero más allá de México, son extranjeros que vienen a hacer algo bueno por el país. Cualquier cosa, pero es algo bueno. Aunque vengan a pasear, pero vienen a hacer algo bueno, a dejar plata o algo. Pero pareciera que la idea, esa idea no acompaña a las personas latinoamericanas. La Lore le quería hacer una pregunta. La Lore hace poco tiempo, por una cuestión netamente académica, viajó a Estados Unidos. Y tuvo que hacer el trámite de visa para entrar a Estados Unidos. Y eso igual es una cuestión que no todo el mundo puede hacerlo y que no sabe a lo que se enfrenta. Quizás Lore, si nos podría explicar un poco eso. Bueno, yo cuando empecé a hacer los trámites de la visa para Estados Unidos tenía mis dudas por ser colombiana. Nosotros, Colombia-Estados Unidos tiene hace poco firmado un tratado también para poder ser flexible con la entrega de visa, pero siempre tiene sus restricciones. Entonces yo llegué con el susto. Pero digamos que cuando llegué a la embajada, después de hacer, de pedir la cita, de buscar los documentos, me preguntaron qué residencia tenía. Yo les dije, soy estudiante, tengo visa, y eso fue como un plus, como que, bueno, ya está aquí, ya el gobierno chileno la recibió, entonces... no les importó absolutamente nada más, porque se supone que las preguntas que te hacen y tus papás dónde están y tú con quién vives, a mí no me amarra absolutamente nada aquí, solo mis estudios, no me sujeta nada, y eso para ellos no es garantía, pero por el simple hecho de haber tenido ya la visa de estudiante me dio ya una ventaja y no fue tan complicado. Claro, o sea, podríamos decir que hay inmigrantes que son más deseables que otros, y además, dentro de los poco deseables que seríamos latinoamericanos, también existen, como si eres estudiante, tienes una entrada, pero los que no, su realidad es completamente distinta al parecer. Sí, claro, no, yo estuve investigando antes de todo. Y dentro de los blogs que aparecen, miles de blogs en internet, se da uno cuenta de, no, me negaron la visa por esto, pero yo solo quiero ir con mi familia de vacaciones, yo solo trabajo de esto, yo solo, y les negaban de una forma impresionante, y yo con el simple estatus de estar en la Universidad de Concepción y de llegar con un estatus de estudiante y no ser negra, logré entrar sin problema. Me demoraron 5 minutos para decirme, menos de 5 minutos. Uh-huh. Él llegó, recibió mis papeles y bienvenido a los Estados Unidos. Oye, Kelly, tú no, mientras veníamos viajando para acá, me contabas que cuando estabas haciendo el trámite de te encontraste con una sorpresa dentro de las preguntas del señor que hace. El señor. Señor, sí. Imagino. Claro. Claro, yo ahora fui a la extranjería para hacer los trámites para una visa de residencia temporaria. Y bueno, me estaba viendo todos los documentos que tenía que sacar, y había un tema y me dijo, oye, ¿vives con alguien? Me preguntó. si vivo con alguien. Ya, entonces aquí tienes que escribir su nombre, su RUT, todo su dato. Y yo, pero ¿por qué vivo con tres amigas? Ah, ¿no vives con tu pareja, con tu pololo? No. Ah, ya, entonces no es necesario. Pero fue como ya la única razón posible para quedarme aquí en Chile. Era, tener pololo. Y eso igual es algo que siempre cuando salgo del país o entro del país, me preguntan lo mismo. La PI me pregunta, ¿y tu pololo? ¿Lo vas a dejar solo aquí? ¿O vas a volver a tu pololo ahora? Cada vez. O sea, ya tiene eso, ya tiene machismo incluido, tiene todos los males incluidos. La interseccionalidad de la opresión, como diría Monique Wittig. ¿Y qué significa eso, Gamaliel? Sí, en términos no sociológicos, por favor. Me está sobreexigiendo mucho, Jano. Pero bueno, para colocarlo en simple, de que básicamente no solamente se trata de un problema de género, sino que es cómo finalmente se van entrelazando todas estas diversas formas de opresión. No es lo mismo ser una, o las opresiones que vive una mujer blanca y de clase media, con las opresiones que vive una mujer mapuche, de clase baja, o una mujer lesbiana en las periferias de las ciudades, sino que cada forma de opresión se va sumando a las que ya existen para producir efectos que con los cuales finalmente las personas deben arrastrar. Sí, yo creo que eso queda evidenciado en el relato de las chiquillas. Y quizás podríamos seguir buscando evidencias porque a ustedes les ha tocado, aparte de salir a sus países y venir a Chile, también les ha tocado, por ejemplo, ir a Argentina. ¿Y cómo es la realidad cuando salen ustedes desde aquí hacia Argentina? Bueno, yo la verdad no tuve problemas. Cuando me vieron el pasaporte colombiano, me preguntaron por los sellos. Yo ya llevaba un año acá. Y yo, no, es que yo vivo aquí. Entonces, automáticamente lo que te hacen es, sal con el RUT. Y con el simple hecho de presentar el RUT, no tengo ningún problema. La verdad. Para volver tampoco. No, la verdad, en eso como que me ha ido bien, no sé. Entre a Argentina y a Uruguay entra con el RUT. Y de la misma forma volví a entrar. Y cuando fui a Colombia, salí con el RUT, entré a mi país con el pasaporte. Y de vuelta otra vez con el RUT y no tuve absolutamente ningún problema. Ni con equipaje, ni nada, no. ni nada de preguntas. Ni siquiera para cuando viajé a Estados Unidos. Me tocó llenar un formato, pero fue la verdad sencillo, solo mostrar la visa y el RUT y listo. ¿Será que el trato es diferenciado? Sí, porque Lorena, para los que no la están viendo, que es la mayoría, creo, claro, yo, que aparte no es, de nosotros tres, claro, eso, aparte nosotros, no es negra, es morena, no sé, es morena, sí. Yo la veo, yo la veo blanca. Bueno, que somos Gamaliel, eres más morena que Lorena. Estamos en escala y por lo tanto quizás tiene que ver con lo que planteaba esa amiga que intentó entrar con su pareja, que él, por ser colombiano pero ser además afrodescendiente, ya era el último eslabón de la cadena de lo indeseable que entre a este país. Por lo que argumenta también la PDI, porque la PDI, como policía de investigaciones, como decía, se reserva el derecho a entrada sin ninguna argumentación. Y eso se ha hecho en el último tiempo un problema. Hay miles y miles de personas que intentan ingresar a Chile, que la PDI los deja en la frontera cuando vienen por tierra o en el aeropuerto y los regresan a sus países porque no los dejan entrar al país, porque el aeropuerto todavía no está ahí, supuestamente no está ahí dentro del país, entonces te hacen regresar. Y dentro de las estadísticas que hay sobre eso, indican que la mayoría de las personas que son devueltas a sus países son afrodescendientes. O sea, eso quiere decir que el racismo que existe está desde las instituciones. La PDI, como representante del Estado de Chile en este proceso, regresa a todas las personas que tienen un color de piel determinado, y a los otros no, a los otros los deja entrar. Yo no sé si el Jano o el Gama tienen alguna pregunta. Sí, yo quería comentar que el el, como diría un periodista, hablando en periodístico, que el fenómeno de la inmigración es como relativamente nuevo en Chile. Porque yo me acuerdo cuando era bien chico, no, por ejemplo, la primera vez que vi a una persona afrodescendiente tenía como 16 años en el centro, y para mí era algo llamativo, y yo lo miraba, pero no por en el sentido de discriminación, sino que porque anteriormente siempre lo había visto solamente en películas. Y de un momento a otro sí ha aparecido una cantidad importante de habitantes del extranjero en Chile. Quizá antes habían, pero de Argentina, creo, y de Perú principalmente. Claro, es que ahorita con el problema de España, la crisis española hizo que muchos afrodescendientes salieran de España, volvieran a Colombia, Ecuador, porque igual no todos los negros son colombianos, muchos son ecuatorianos. Eso me preguntaban a mí, ¿por qué tanto colombiano? Y yo les explicaba que pues muchos, las condiciones económicas de mi país hace un tiempo no eran muy favorables. Entonces, si tú no tienes un cierto nivel de estudios, pues tus trabajos no son muy bien pagados. Mientras que en otros países esos mismos trabajos son un poco mejor pagados. Se iba la gente para Europa, España, que era lo más fácil de entrar. Después de la crisis española, vuelven, regresan, y digamos que el país como con mejores características económicas de acá de la región es Chile. Claro. Así lo venden, por lo menos. Por lo menos. Pero igual yo te podría decir que lo que, si yo llegara aquí a ganarme 600,000 pesos, yo perfectamente podría vivir y podría enviar plata a mi casa en Colombia. El simple hecho de enviar 200,000 pesos chilenos a Colombia implicaría 800,000 pesos, casi 800,000 pesos colombianos, y es un poquito más del salario mínimo. Entonces, perfectamente, si tu familia es de un estrato de un estrato socioeconómico bajo, pues 200,000 pesos es, digamos que, muy buena plata. Entonces, por eso es que aquí la gente, digamos que, encuentra un trabajo, y sobre todo en el norte, que me imagino que deben pagar un poco más. Viven perfectamente pagando una rienda de 200 con servicios, agua y luz, y lo otro lo pueden enviar a su casa y pueden ayudar a la situación económica. Entonces, digamos que es algo que es tentativo, que llama mucho la atención si tú no encuentras posibilidades de trabajo allá. Y sobre todo por eso son negros, porque la parte de pacífica de nuestros países es como la más abandonada por el Estado. Entonces es la que más problemas tiene, más problemas económicos tiene, y es la primera que va a salir siempre que hay algún problema. ¿Y en ese sector qué habitantes hay? En el Pacífico son solo afrodescendientes indígenas, pero los indígenas son muy arraigados a... Es muy poco el indígena que sale. O sea, se puede trasladar, puede haber migración dentro de Colombia, pero el afrodescendiente como tal sí toma el riesgo y sí sale del país. Claro. Oye, Kelly, y tú no hacías alusión, dentro de todo lo que nos has contado, al trato que te dan en la calle, a la violencia callejera que sufre. ¿Eso ha sido constante en tu estadía en Chile? Sí, pero ha disminuido también. Pero bueno, que como ha cambiado, no sé, ahora no son tanto los gritos, pero como mirada así bien violenta. Y que de repente ando con un amigo, eso fue el otro día, andaba con un amigo y alguien como que andaba con una señora también, que es raro porque normalmente es un hombre solo claro, con otro hombre. Y normalmente pasa cuando yo estoy sola también. Pero esta vez se paró y me estaba mirando todo el rato que yo pasé, y mi amigo quedaba para cagar, era así claro, como, ¿Qué está pasando? No entiendo. Y como él igual sintió como la claro, violencia. Entonces, pero yo veo que, mira, yo igual respondo, yo digo, ya, ándate a la mierda, viejo, ya. Bueno, claro. Entonces, eso, son muy cobardes, se van arrancando la mayoría de veces, y eso veo que, o creo que puede ser por el hecho que soy blanca, y soy de Estados Unidos. Por ejemplo, si una chilena responde lo mismo, no sé si sería lo mismo como cobarde, no sé. Generalmente los hombres que son así son medios cobardes. Sí, claro. Pero igual se puede poner violento también, como reacciona. Sí, sí, a mí me pasó. A mí me pasó que se pusieron violentos de vuelta. Claro. Por responder me vino la contraparte de que el cuerpo encima y esas cosas. La dura. Que ya es un ataque más físico y frontal, digamos. Entonces sí, yo creo que tiene que ver un poco con cuando ya empiezas a pronunciarlo, los insultos de vuelta, se nota que no... Claro, chilena. Y voy a llamar a la embajada, y van a aparecer hombres de negro y no sé qué otras cosas más para que te protejan. Pero no solo a ti te pasa, yo en la pensión en donde vivía, pues ya les dije, francesas, alemanas, y ellas siempre llegaban con una historia de que les gritaron, de que les dijeron, de cómo las morbosearon, de... Era impresionante. El simple hecho de ir a la Vega... Era a veces un lío porque llegaban y les gritaban y les decían. El salir a una playa, por ejemplo, una compañera alemana, le preguntaron de dónde era, ella dijo alemana, y de una vez lo relacionaron con el tema nazi, y de una vez empezaron a tomarse tomarle fotos, y ya por favor no me tomen fotos, como la cosa más espantosa, y todos... Cada vez que salían ellas siempre llegaban con una historia de o me dijeron esto o me preguntaron esto o es como un asombro. Como... Pero el tema de molestar a la población alemana con los nazis pasa en todo el mundo, sí, lamentablemente. Sí. Y pero todo el mundo también tiene privilegio los blancos y entonces. Ah, sí. Porque yo lo digo porque yo también fui extranjero hace unos años atrás, viviendo justamente en Alemania. Y los demás, los habitantes de los países fronterizos, como de Italia o de Francia, o los británicos, sí los molestan bastante con eso. Problemas del primer mundo. Problemas del primer mundo. Problemas más allá de nuestras capacidades de entendimiento. Nosotros vivimos en este tercer mundo nomás. Pero es que el tema nazi quedó muy marcado. Sí, bueno, eso sí. Pero siguiendo con ese tema de la violencia que sufren las personas de otros países en este país, también yo conozco, tuve la oportunidad de conocer a la pareja de un amigo que es colombiana, afrodescendiente. Entonces ella cuando llega a Chile, yo creo que ya hace 8 años que está en Chile, ella llega y luce de una manera particular, y hace 8 años atrás había menos personas afrodescendientes en este país. Entonces muchas veces sufrió el insulto o el abordaje tan violento de ofrecerle dinero por mantener relaciones sexuales, porque era colombiana afrodescendiente, entonces era prostituta. O sea, ¿qué viniste a hacer acá a Chile? A prostituir. Sí. Hay una relación directa entre prostitución y... ¿Y todavía? Bueno, sí, todavía. Porque me pasó en Santiago que tomé el taxi para irme para el aeropuerto. Cuando le hablo, dice, ¿de dónde eres? Colombiana. Y me dice, ah, aquí todas las colombianas. ¿Pero qué haces? Y yo... estudio, ah, porque aquí todas las colombianas son negras y vienen aquí a prostituirse, y yo, ok, por favor, me lleva al aeropuerto, y no me hable más, aeropuerto y no me viole, no me hable, por favor. Chicas, Gama, vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando, ¿les parece? Vamos a escuchar a Los Prisioneros y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Recuerda escribir al hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, el Facebook Somos Cerro a la Izquierda, o llamar al 041-252-2151. O sea, no necesitamos bandera y a la vuelta seguimos conversando con Lorena, Kelly, Gama, Angel y yo. Que nos declaramos romper de forma oficial los lazos que nos pudieron atar alguna vez. Una institución o forma de representación que nos declare parte. Entonces seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, son las 5 para las 6 ya, como ha pasado el rato. Recuerde, puede comentarnos a nuestro hashtag Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda, o en Facebook a Cerro a la Izquierda. Puede llamarnos por teléfono al 041-252-2151. Seguimos conversando con con Angel, con Lorena, con Kelly y con Gama, que quiere decir algo, parece. Sí, más que nada saludar a todas las personas que están interactuando con este programa a través de las redes sociales. Acá mandar saludos a Gabriel, mandar saludos también a Pelusa y también a nuestra amiga Ana Karina Rote, o Rote, no sé, quien manda, quien también está comentando un poco, compartiendo sus experiencias con respecto a discriminación por origen y discriminación de género. Ella dice: a una amiga brasileña me contó que en Valpo la asaltaron a ella, un alemán y un gringo, que un gringo y un alemán la asaltaron a una amiga brasileña de ella, y los pacos le pidieron que bailara Che. Oh, oh, llega a parecer que la cordura. Sí. También cuenta que dos amigas gringas de ella viajaron al sur de Chile, que todos le preguntaban si viajaban, si los pololos. Y la otra, la tercera como anécdota que tiene que contar, y va dirigido a Lorena, es que a ella también le ha pasado eso con los taxistas, que ella vive en el centro y que típico que se pasan el rollo, que piensan que poco menos es un piropo que le están haciendo. ¿La prostitución? Sí. Gracias por los piropos tan atinados de los taxistas. Así que muchas gracias a Karina a Ana Karina por participar de esta humilde producción radial. Saludos a toda la gente que está escuchando. También. Y a los que nos van a escuchar. Bueno, estábamos en la pausa conversando un poco. No sé si partimos. Vamos a hacer como tres cosas distintas en este bloque. Por un lado, Kelly nos va a contar una experiencia que ocurrió en Estados Unidos de la entrada de una cantidad gigantesca de niños extranjeros. Y cómo resolvió el problema Estados Unidos. También Gama nos va a aportar algunas estadísticas, no sé cómo lo ordenamos. Yo creo que las estadísticas primero. Vale. Contarle a los vecinos, vecinas, a nuestros auditores, que bueno, esto no es una gran novedad, que el gobierno de Piñera nos dejó sin censo. Así que por eso estamos trabajando todavía con las estadísticas del 2002. Pero gracias a que no tenemos censo, finalmente el Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior tuvo que empezar a hacer sus propias investigaciones. Tuvo que empezar a fabricar el perfil del migrante promedio de Chile. Y bueno, sacaron varias conclusiones más o menos clarificadoras con respecto al tema de la inmigración en Chile. Han llegado a la conclusión de que los extranjeros regulares residentes en Chile llegan a la cifra de 441.000 personas, lo cual es muy muy poco en realidad en comparación a otros países que poseen poblaciones de migrantes equivalentes al 10% prácticamente. En Chile yo creo que no, con suerte llegará al 3 o al 4%, si es que, y de hecho con mucha suerte yo creo que llega a eso. También contarle a las personas que de estas cerca de 500.000 personas inmigrantes que viven regularmente en Chile, el 37%, el 37,8% son peruanos, mientras que el 15% son argentinos, el 7,7% son bolivianos. Las edades de estas personas oscilan entre los 19 y los 56 años. Es decir que estamos frente a inmigrantes que no vienen a saturar los servicios sanitarios ni a consumir las escasísimas ayudas sociales que hay en este país. Así que eso no es una... Los recursos escasos. Es que... Como diría un economista. No sé. Bueno, ya un poco siguiendo con esto, porque recuerda que dentro del discurso racista y xenófobo, uno de los tópicos comunes, uno de los lugares comunes, es decir que los migrantes vienen a saturar los servicios sanitarios, vienen a quitar un poco el trabajo, y esto demuestra que no, que básicamente los migrantes que vienen no, por el tramo etario en el que se encuentran, no son usuarios recurrentes de los sistemas de salud. No obstante, claramente si tienen alguna enfermedad o algún accidente van a tener que ocupar los servicios sanitarios. Otra situación que llama la atención es que dentro de los inmigrantes que hay en Chile, más de dos tercios trabajan. Es decir, que de estas cerca de 500.000 personas que son inmigrantes en Chile que vivían regularmente, dos tercios trabajan, es decir, que y cerca del 42% cotiza en Fonasa, lo cual claramente se aleja un poco de los parámetros en Chile, porque si tomamos la relación que existe entre población pasiva y población activa en Chile, o sea, es decir, entre las personas que trabajan y aquellas que debido a su edad no pueden hacerlo, en términos de la población chilena es del 50%, es decir, que hay un 50% de población activa y un 50% de población pasiva, mientras que en términos de los inmigrantes, esta tasa de dependencia crece hasta el, creo que el 70%, lo cual es un beneficio bastante alto para las arcas chilenas en términos de que pueden recaudar más impuestos con menor inversión social en los inmigrantes que viven regularmente en este país, debido a que son en su mayoría jóvenes trabajadores. Así que también contarles a las personas que, bueno, dentro de este perfil un poco elaborado por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, los oficios más recurrentes dentro de los inmigrantes en Chile es el servicio doméstico, así como la construcción. No obstante, hay una diversidad de ocupaciones que también son realizadas por los inmigrantes de más alto capital humano, como podríamos decirlo, que por los inmigrantes que poseen mayores estudios. Así que, dadas estas cifras, comentarlas con las compañeras acá presentes en el estudio. Bueno, yo diría que las cifras son un poco interesantes, porque cuando uno escucha el común de la gente, lo que tú decías, se cree que el inmigrante llega a quitar trabajos o a ocupar los servicios de salud. La verdad, estas cifras demuestran que no es así, que no es mucho lo que en verdad hace o ocupa un inmigrante. La verdad, no somos un riesgo para Chile como tal. Y más, si uno mirara otras cifras, se darían cuenta que la mano de obra, digamos que le sirve a Chile en últimas, porque Chile es un país que se está volviendo viejo. Y si las tasas de natalidad no suben en un tiempo, Chile va a tener que hacer algo. Y mientras eso pasa, los inmigrantes van a ser una muy buena opción para ocupar esos labores, esos trabajos que los chilenos como tal no están ocupando. Qué bueno que lo tomas por este lado, Lorena, porque hay uno de los tópicos más recurrentes dentro del discurso racista y xenófobo, que es el de que los inmigrantes vienen a quitar trabajo. Como que si los inmigrantes fueran los que despidieran a los trabajadores. Sí. En este sentido yo quisiera referirme a esto y decir que no, o sea, no son los inmigrantes los quienes quitan trabajo, sino son los empresarios chupasangres quienes despiden finalmente a los trabajadores, quienes tercerizan el trabajo, quienes pagan sueldos de miseria, quienes no quieren pagar las cotizaciones, quienes se roban las cotizaciones de previsión de muchos de sus empleados. Entonces, que ahora me vengan a decir de que el gran problema de este país son los inmigrantes, es mejor que mire el comportamiento que tienen los empresarios de este país para con la clase trabajadora, y que se peguen una buena dosis de sentido común y vean que los inmigrantes no son ningún riesgo, sino que son las actitudes de esta clase empresarial tan chupasangre y depredadora que tenemos en este país. No sé si hay algo más que deseen aportar las compañeras. Yo creo que darle quizá una vuelta más a ese... Un poquito más cerquita, Angel, otra. De nuevo, ¿estás haciendo bullying? No, es que se escucha... No se escucha... La reprobación social es suficiente para mí. ese es mi castigo. Me tiene parada Alejandro, quiero denunciar por la radio hablando porque según él no se escucha. Oh, van a llegar los fans de Angels a... Sí, a van a linchar a la salida de la radio. Decía que con respecto al entendido y asumido que cualquier persona que no sea chilena llega a quitar el trabajo, porque también hay que hacer esa distinción, porque no tan solo son los que viven fuera de los indeseados, no son tan solo los que viven fuera del territorio llamado Chile, sino que también dentro del territorio llamado Chile hay otras naciones y que también son discriminadas, altamente discriminadas. Entonces, ese que también podría ser un extranjero dentro del pedazo de tierra llamado Chile, sufre quizá cuestiones comunes con aquellos que vienen de otros países. Y quería decir que cuando el GAMA dice que son los empresarios quienes quitan trabajo, también son los empresarios los que se aprovechan de ciertas cosas para armar discursos y elaborar discursos. Cuando un empresario dice que va a contratar al que cobre menos, siempre va a identificar que el que cobra menos es el más vulnerable. Y el más vulnerable es el que viene de otro país, en pésimas condiciones de habitación, en pésimas condiciones de salud, en condiciones paupérrimas llegan a este país. Por lo tanto, ¿a quién le puede pagar una miseria y de quién puede abusar ampliamente? Es del extranjero. Entonces, ese poder de abuso en cuanto al trabajo lo tiene nada más que el empresario. Eso quería acotar sobre eso. Que en ningún caso otro trabajador ni otro ni un habitante de otro país podría decidir si quiere o no que le paguen o no, o quiere o puede o no acceder a ese puesto de trabajo. Si es que decide finalmente el que tiene el poder económico o al que tiene el poder político, y en este caso eso no está en manos de los trabajadores. De todo eso, a mí me llama mucho la atención que esa mentira de que los inmigrantes quitan trabajo, a mí parecer viene de Estados Unidos, de un contexto, bueno, bien distinto, pero tiene muchas cosas en común. Entonces, bueno, en Estados Unidos son los mexicanos más que todo que llegan allá como inmigrantes. Y la gran mayoría no tienen documentos porque es casi imposible hacer todo el trámite y un montón de dinero para hacerlo. Entonces, como igual como una trampa, que dicen que hay un proceso y todo eso, hay un discurso así, pero es casi imposible. La ley de inmigración en Estados Unidos es tan complicada que ya, ¿a quién sirve eso? Entonces, lo que pasó ahora en junio era que llegaron como 50.000 niños más allá de México, pero de Centroamérica, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y llegaron solos, sin sus papás, nadie. Y llegaron, no sé, a pie, encima de trenes, no sé cómo llegaron. Pero llegaron y lo que pasó, la reacción más común que había en Estados Unidos era que la gente conservadora salió a la calle, que bueno, en Estados Unidos es poco común que la gente, bueno, de izquierda o de la derecha, salga a la calle a protestar, a marchar, pero lo hicieron diciendo váyanse. Así que los niños, arrancando de la pobreza, de la violencia que existe en sus países, yo creo más que todo por la influencia de Estados Unidos. Hay que recordar que en Honduras hubo un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos. Claro, en 2008. Entonces eso igual tiene mucho que ver con todo el asunto, pero la gente en Estados Unidos no tiene idea de esa historia, no, viven en ignorancia completa, profunda. Entonces no hay esa conexión, no tenemos nada que ver con la violencia ni la pobreza en ninguna otra parte. Bueno, puede ser en Irak, tenemos algo que ver, eso reconocemos, pero nada más. Entonces llegaron y fue todo un proceso de ya, ¿qué vamos a hacer con todos los niños que están llegando? Y el discurso más que todo era que, ya, no tenemos recursos. Bueno, ¿en qué momento que estamos pensando en hacer una guerra pensamos tener recursos? Lo hagamos nomás, vamos. Entonces, lo que pasó es que hicieron como hogares temporarios para que todos los niños tenían donde quedarse, pero eran como cárceles. Y la mayoría igual estaban dentro de bases militares. y estaban ahí como promedio 35 días esperando su caso de deportación. Y mandarlo de vuelta a sus países. Sí, sí. Entonces eso fue la idea, como cuidarlo lo menos posible y echarlo todo. Claro. Entonces, y eso igual se ve muy claro, esa mentira de ya están aquí quitando el trabajo. ¿Qué va a hacer un niño de 6 años? ¿A quién le va a quitar el trabajo? Nadie. Nada, pues, o sea, un niño de 6 años lo único que busca en el fondo es protección. Claro. Entonces lo que pasó, yo sé más que todo el caso de Honduras, echaron los niños y llegaron de vuelta a Honduras y salió que al final hubo por lo menos 10 casos de los niños asesinados. Lo mataron cuando volvieron a su país. Entonces, ¿en qué momento estaban en Estados Unidos para quitarle el trabajo a alguien o no sé, cualquier otra cosa? Eran ahí para salvarse. Claro. O sea, es que en el entendido que son niños, uno puede comprender que no hay ninguna oportunidad para quitarle el trabajo a nadie. Entonces la cuestión es no recibirlos nomás, es sacarlos por ser extranjeros. Porque van a ser niños que... No por ser extranjeros, por ser pobre y moreno. Claro, sí, porque si fueran alemanes no habría que sacarlos. Oye, a propósito de eso, hace un tiempo atrás en Chile hubo la noticia de una guagua, hija de inmigrantes bolivianos en Arica, que murió en el hospital esperando atención médica porque no tenían 30.000 pesos. Para pagar. Porque no querían atenderlo en realidad. Es exactamente. O también se ha dado caso en el norte de trabajadores del registro civil que se niegan a inscribir guaguas de inmigrantes ilegales, y hay guaguas que tienen varios meses ya y todavía no tienen RUT, no están inscritas en el registro civil, por lo tanto no pueden ser atendidas también en los centros de salud. También quería referirme al caso de hace un tiempo atrás, bueno, a propósito de que hoy día hay partido de fútbol de Chile contra Venezuela. Espera. Ah, a propósito del partido de Chile contra Venezuela, que un rato más que va a transmitir de hecho esta radio, que la gente ya está rumbo al estadio. Hace un tiempo atrás, un par de semanas atrás, el jugador venezolano Rentería, Emilio Rentería, sufrió unos insultos bastante repudiables y asquerosos por parte de la hinchada de O'Higgins. Luego de meterle un gol, él juega en San Marcos de Arica, y luego de meterle un gol, la gente, bueno, no sé que no hay horario para decir estas palabras, pero es que tengo para decirlo textual como fue. La gente, los hinchas de O'Higgins le gritaban monoculeado, negro de mierda, y además empezaban a hacer gestos simulando que era un mono, a tratarlo como mono. Bueno, ahí se ve un claro ejemplo. Bueno, el jugador juega hoy día acá en Talcahuano por su selección, por Venezuela, contra la selección chilena. Y bueno, y ahí hay un claro ejemplo de cómo está el racismo. Ese caso dejó asustado a la Confederación, porque en estos días hubo una reunión en donde, próximos a la Copa América, están tomando las medidas y creo que van a empezar a hacer una campaña para que no se den este tipo de casos, porque obviamente va a venir Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, que tienen muchos jugadores negros, Bolivia y Perú con gente de rasgos indígenas. No, y además por el problema que hay entre los países. Entonces, con respecto a ese tema, leí que la Federación de Fútbol va a empezar a tomar las medidas para que, digamos, no queden mal ante el resto de Chile, no quede mal, pero en últimas es un problema complicado, porque en últimas tú sabes que el chileno te va a hablar mal del peruano, porque siempre sale el comentario súper pesado acerca del peruano o del boliviano o del colombiano negro o de la colombiana. Entonces es un tema complicado. Así bueno, es. De hecho, Rentería fue recibido en La Moneda para tratar de resarcir. Sí, porque el caso fue muy muy polémico, sobre todo en Venezuela, y allá los medios fueron bastante duros con la hinchada chilena por el trato que recibió su jugador. Y que no es para menos. Obvio pero, que no. Quería a agarrarme un poco a las palabras de Lorena, no tenía idea que la Federación de Fútbol iba a tomar esas medidas, pero me parece interesante que tomen ese tipo de medidas porque viene la Copa América. O sea, las medidas se toman para no quedar mal frente al resto de los países. No es que se tomen las medidas para poder la hacer de Chile un país menos racista. Es porque para quedar negocio. Para no, para ser políticamente correcto, más que una situación. No es la imagen país. Realmente y lo sientan. Y además de que la FIFA lo exige. También. No es que sea algo que ellos, me imagino, hayan querido hacer. No, como... no es fruto de una reflexión profunda. No, es de la FIFA, porque ustedes se dan cuenta, en los últimos campeonatos mundiales han salido con no a la discriminación, han salido con pancartas, entonces ya es como una ley de la FIFA como tal. Sí. Entonces yo creo que también todo esto incide para no quedar mal ante la FIFA. Y sí, y entendiendo que ese tipo de fútbol también está amparado un tremendo negocio a nivel mundial, entonces nadie quiere ver que su marca que se ve involucrada negocio en una cuestión mal vista como el racismo. Es mal vista por todo el mundo, pero no sé qué es, no sé si todo el mundo quiere hacer alguna acción que haga que en sí mismo sea menos racista. De hecho, en Estados Unidos, espera un poquito, es que para cortar el tema del deporte, en Estados Unidos hay un equipo de fútbol americano, el Washington Redskins, con los pieles rojas, que les van a cambiar el nombre por un reclamo de una comunidad indígena, y de hecho está varios locutores no dicen la palabra los pieles rojas, ni han bajado las ventas de sus camisetas y cosas así por el tema del racismo. Me gustaría hacer un corte en términos de mencionar la actividad del Twitter. Acá nuestro amigo Gabriel Alca, que nos está escuchando en Santiago, dice que en Santiago no hay metro y juega la selección. Dice que van a explotar. Así que me imagino un poco la situación. ¿Cómo se llamaba el amigo? Gabriel Alca. Bueno, dijo explotar, así que en este momento Peña y Lillo está vuelto loco buscando a nuestro amigo Gabriel para ver quién va a explotar, porque como anda la sigla de bombas todos los días. Entonces, no, ni lo diga de nuevo. También acá nuestro amigo Emilio Don, creo. ¿Cómo puedes verlo tú, Jano? Sí, dice Emilio. Emilio Morales. Sí. Nos manda un comentario que la falta de... Es que se me acaba de apagar esta cuestión, así que no creo que pueda leer el tweet. ¿Lo leemos a la vuelta, entonces? Dame un minuto, yo lo leo. Pero, un minuto es mucho tiempo, o sea, en la radio. Unos segundos, el tiempo así es oro. Un poco sigamos conversando acerca no, de cómo dice, finalmente... La falta de sincretismo con los extranjeros pasa por la falta de educación. Muchos desconocen que somos mezcla de pueblos. Eso decía Emilio. Ah, sí, eso del purismo es una cuestión súper... Sí. Increíblemente asumida. Yo quería agarrarme de unas palabras de la Kelly que lo ha dicho en la micro cuando veníamos y en la pausa, que es cómo Chile copia el modelo estadounidense en cuanto desde los aspectos económicos, digamos, políticos, pero también a este nivel. Si pudieras explicarnos un poco a lo que te refieres cuando nos dices que estamos copiando todo. Bueno, es que veo mucha hegemonía cultural, social. Por lo tanto, como la gente me trata como, no sé, como casi diosa que llega del primer mundo, de Estados Unidos, de películas, ya, y como es. Es como ya, y yo estaba un día esperando el bus y sentada al lado de un niño de 8 años, por algo así. Y me dice, oh, ¿y tú hablas inglés? Y yo, sí, oh, qué bacán inglés. Y yo, ¿pero por qué inglés es tan bacán? No sé, como ya, pero inglés es como mejor que todo idioma, no sé. Entonces, a ese nivel, porque yo igual, a través de la experiencia de enseñar inglés, claro, he visto los libros de texto del gobierno. Y no solamente están enseñando así un idioma, están enseñando consumismo también. Sí. Están enseñando una ideología, están enseñando un modelo de relaciones raciales totalmente, sí, distorsionado. Y yo veo ya la gente critica todo el rato, que la gente anda pegado en su celular, y toda la crítica que escucho, sí, el individualismo, es como ya, pero es como mil veces peor ya en Estados Unidos, porque de ahí viene. La gente ni siquiera habla por teléfono, es puro mensaje. Ni siquiera hablan. La gente tampoco no se sale de su casa a conocer más gente. Hay que ir en internet a ver con GPS quién está a mi alrededor. Y ahí a buscar a alguien para intereses pinchar o cualquier cosa. Intereses similares. Claro. Qué terrible. En Colombia es así. Hay toda esta cuestión de los celulares, del individualismo, las redes sociales, de personalizar las relaciones. Podríamos también contarnos un poco cómo se vive allá el tema de la discriminación de raza o etnia, porque allá también... Allá también hay... digamos que el trato frente a los gringos como tal, que les dijéramos, o rubios, es el mismo. Vemos a alguien y... Se derriten. Por favor. Eso es como que de toda esta parte de Latinoamérica, y es un trato como especial. Y ya internamente, racismo entre nosotros no hay tanto. Pero o sea, se presenta afrodescendiente, con la gente afrodescendiente en algunas partes se presenta, pero es muy raro el caso que se presente, porque igual estamos muy acostumbrados. Y con los indígenas, digamos que no hay un trato. La constitución desde 1991, en la constitución nosotros somos un país multicultural y todos se asentan, el idioma oficial es el español, pero se asentan las lenguas indígenas. Y se tiene, desde la constitución, se tiene un respeto por los indígenas bastante grande, los hermanos mayores. Ellos dicen que somos los hermanos menores. Y se tiene un respeto bastante, bastante grande hacia la mayoría de comunidades indígenas. Ahorita se me va el dato de cuántas comunidades indígenas hay en Colombia, son bastantes. Y el trato frente a ellos es un trato muy normal, no hay discriminación como tal. Que sí son los más vulnerables. Ah, claro. Son los más vulnerables y son los que, digamos que en las cifras de violencia y en las cifras de problemas sociales, económicos, son los que más sufren. Pero en sí nosotros no tenemos un trato diferenciado. Pero sufren es por la parte de donde viven, de la parte de Colombia. Somos un país... como todo, que la periferia es la que más sufre, claro. Y eso es lo que pasa, y en la periferia es donde más se encuentran los afrodescendientes y se encuentra la comunidad indígena, pero como tal nosotros no somos, vemos a nuestros indígenas como parte de nosotros, lo entendemos así. Por ejemplo, Chile no tiene idioma oficial en su constitución, pero igual que somos bien discriminadores con nuestros pueblos originarios. Sí. Bueno, no sé, acá... Eso puede ser un poco diferente acá en Chile, ¿eh? Porque en general los pueblos originarios acá son bastante discriminados desde pequeños, de las zonas. Por ejemplo, acá en la octava región tenemos Tirúa, tenemos Alto Biobío, y en esos lugares viven los indios, así todavía se dice acá. No sé, quizás allá es distinto, quizás en Colombia es diferente, porque nosotros ser... Como hoy día dijo alguien en una reunión de pega más temprano, ser mujer mapuche y de Tirúa es que te quedaste en la cola de todo. O sea, es como la peor condición en la que podía estar es ser mujer mapuche en Tirúa. Y eso ilustra un poco el cómo se trata acá a las mismas personas, miembros de algún pueblo diferente al que se llama Chile, al que se llama el pueblo chileno. Entonces, creo que puede ser diferente. Allá en Estados Unidos nosotros sabemos que hay una cantidad de población latina grande, hay una cantidad de población oriental también grande, y también hay afrodescendientes o también africanos. ¿Y cómo se relaciona el gringo, como le decimos nosotros, con el resto, con los que no son todavía asumidos como estadounidenses? Es complicado porque en Estados Unidos ya hay de todo y eso es muy evidente en todas partes. Bueno, por la comida, por la cultura, por todo, es como ya... Pero lo que nos enseñan es ser ciego. Ah, ya. No respetar las diferencias que hay, sino negar que hay diferencias. Ah, ya, que es como el discurso de la igualdad. Como una igualdad, claro. Como en abstracto, como claro. Sin considerarla, con los ojos cerrados nomás. Sí, o sea, nos vemos que hay otro distinto. Claro. Omitimos. Sí, y eso quería decir igual, como esa idea de ser correcto políticamente. Ya es como ya muy superficial, y eso es lo que tenemos en Estados Unidos. Igual estamos exportando como ese tema de ya, mejor no hablamos. Si no hablamos, no hay problema. Claro. ¿No es cierto? Sea, no tocar el tema para no tener problemas. Y sí, es eso. Pero eso también es un valor, es un antivalor bastante característico de este país, pues hacerse el weón nomás. Acá en Chile, sí. Bueno, sí, post golpe, o sea, post dictadura, eso queda instaurado como regla para siempre. O sea, una de las cosas que trae este modelo tan perfecto de capitalismo y este neoliberalismo es justamente exporta también esa característica de enseguecerse, no tocar los temas, de acá en la mesa no se habla, esa frase tan que pareciera que es de siempre, que en la mesa no se habla ni de religión ni de política. Porque no queremos pelear. Claro, eso me dijeron igual cuando vine la primera vez en mi orientación para estar aquí como profesora de inglés. Ajá. Me dijeron eso. No hay para qué hablar de política ni de religión. No, en Chile. En Chile. Sí. A mí. Somos un país muy conservador, me dijeron. En la embajada lo primero que me dijeron es: usted no puede hablar de política, usted no puede participar de ningún acto político ni nada porque les está prohibido, y además correrían riesgo de deportación. Algo así, era como algo así. Desde la embajada misma te dicen, te hacen esa advertencia. Sí, no pueden participar, o sea, no pueden decir. Igual no. Algo de razón tiene, pues, en el entendido de que la policía chilena no es una policía especialmente delicada con los extranjeros que son de Latinoamérica. Hoy hay una caricatura de Fiestóforo al respecto de ese dicho, que dice: aquí no se habla ni de política, ni de sexo, ni de religión. En especial se lo digo a ustedes, maricones, comunistas y ateos. Que es como, en el fondo, ¿a quién va dirigido esa cuestión de que no se puede hablar? Sí, justo, o sea, no hable de política, pero no es a cualquiera. O sea, el señor Piñera, Lavín, Mate, Lux, y claro, hablan de política y lo tienen permitido y lo van a poder seguir haciendo por sus propios medios de comunicación. Ahora somos nosotros, el resto, el que colgamos, al que le chorrean sus migajas, política, sus migajas, los que no podemos conversar. Pero eso, lo que comentaba Kelly, lo que comentaba Lorena, sobre lo que le advierten cuando vienen a Chile, les dicen no hable de política, no hable de religión. A la Lorena le dicen directamente no participe de acto político ni de organización política, también ilustra mucho el país que se está construyendo y el cómo quiere Chile que lo vean hacia afuera también. O sea, ni siquiera pretenda generar algo que trascienda, que vaya más allá dentro de este país, porque este país es un país conservador. O sea, eso también refleja cómo se construye el país para afuera. Que le prohíban a un extranjero participar de instancias políticas es porque le están prohibiendo todo. O sea, no puede decir, puta, me tratan mal, no puede decir, me están discriminando, no puede decir, no tengo derecho a salud, no puedo trabajar, un montón de cuestiones. O sea, que no hable de política es no hablar de nada, es ser un ser inerte que solamente deja que la corriente lo lleve, y donde lo lleve, ahí nomás tiene que estar. O sea, no, es ser completamente inmóvil. Mira, con respecto a lo que tú dices, acá también en el Twitter, Emilio Morales nos comparte de que en Bariloche, Argentina, existe hasta un canal de televisión mapuche. Sí. Es decir, que se integra aún más la diferencia y la variabilidad cultural en Argentina. Y muchas veces eso acá en Chile se busca totalmente invisibilizar, se busca un poco negar esos orígenes. Y si se ve, se folcloriza. También. O sea, porque lo que uno ve es la moneda Piñera con un trolilonco puesto de adorno. Pero no es que uno quiera escuchar o entender lo que significa, sino que solamente el símbolo o la artesanía que les venden. Interesa ver más a los mapuches vendiendo como artesanía o sí. Cositas. Hasta Pinochet se lo puso. Claro, Pinochet también se lo puso. Pero pobre del mapuche cuando reivindique tierras, ese tiene otro rótulo. Ese es terrorista. Claro, yo, bueno, que por el tema de mi documental estoy bien metido con el tema mapuche, y he notado la diferencia ya, que la gente siempre me mira por ser gringa, pero ya, si voy saliendo más encima con un mapuche, una lamuen ya, Pero ya la combinación para, no sé, para cagarse, como ya, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué trato internacional de terrorismo? No sé qué están pasando, pero es como otra mirada. ¿Qué están planeando? Es como, claro. ¿Qué cosa hay detrás de esto? El IRA. Claro, no se puede juntar un mapuche con un gringo. Por ejemplo, igual, eso quería decir, hablando del tema del venezolano, del fútbol, que anoche yo abracé a un amigo mapuche en la calle y pasó un auto lleno de mujeres gritando, suelta el mano, el mono, mono, el mono. ¿Un grupo de mujeres gritando eso? Sí, de su auto, suelta el mono. ¿Qué se puede comentar después de eso? ¿Qué se puede comentar de eso? ¿Qué nivel aquí de en Concepción de ignorancia y de estupidez puede existir en las personas? O sea, ya, me abrumé con las situaciones, me sobrepasan algunas cosas, realmente me sobrepasan. Un poco para ir ya cerrando la participación de las compañeras. ¿A la quieres echar? No, si no nos viene la señora y nos echa todo. ¿El partido qué hora es? El partido, ¿alguien sabe qué hora es? A las 7:30, creo. A las 7:30. Ya, tenemos que dejar espacio para el partido, ya no es tan importante lo que está. Un poco comentarle o decirle, preguntarle más que nada a las compañeras cuáles son las esperanzas que ustedes tienen con respecto a este país y el tema de la inmigración. Porque yo siento que no es siempre bueno tener como una esperanza o esperar algo del futuro. Así que no sé por quién partimos, por qué es lo que tú... Mi sugerencia de siempre es, por favor, que rechacen todo lo que viene de mi país. La cultura, la ley, la economía, todo lo que puedan rechazar, recházalo nomás. Y eso es lo que espero de ustedes. Okay. Ese es el consejo. El consejo. Todo lo que venga del país de Kelly, no, nada. ¿Todos escucharon? Y tú, Lorena, ¿qué es la esperanza que tienes sobre este país en relación al tema que conversamos? La esperanza es que empecemos a tratar mejor a las personas que con las que tenemos, se tiene un trato de inmigrante. Esa es la esperanza. No importa que sea boliviano, peruano, argentino o un mismo colombiano, que no importa, es que igual todos somos iguales. Entonces, en el sentido de que el color de piel no nos hace ni menos humano, ni más perfecto, ni menos perfecto. Ojalá entendieran que igual el punto que yo hablaba hace ratico de que si Chile se empieza a envejecer como está pasando ahorita y si no hay nacimientos que cubran eso en un tiempo largo, digamos que una solución es ver de buena forma a un inmigrante que viene a trabajar y aporta a la economía también, no verlo como algo malo. Claro, si lo vemos en la perspectiva económica, no debería ser malo. No debería ser malo en ningún sentido, en el fondo. Esa es la idea, yo creo. Un poco una idea para cerrar es rescatar de que finalmente la historia de la humanidad sea una historia de migraciones de un lado, sí, de un lado para otro. Que siempre los seres humanos han caminado, viajado por todas las partes de este planeta, han llegado a la luna, Bueno, dicen, se supone. Dicen. Pronto esperemos. Pero no me interrumpa el momento poético. Ya llegó un satélite a un cometa. Pronto estaremos en Marte. Claro. Pero a lo que voy es que el ser humano finalmente, si hay algo que lo caracteriza, es su capacidad de viajar por todos lados, y eso no va a terminar nunca. Aunque a usted le moleste, señor racista, que está en su casa. Así que váyase haciendo la idea de que este país va a seguir recibiendo más inmigración, va a seguir recibiendo más personas de muchos colores, de muchas nacionalidades, y de que mejor vayámonos haciendo la idea de que así, debemos tratarnos mejor. Y así también chilenos hay en todo el mundo, y eso se me olvidó comentar, lo voy a hacer al final porque lo veníamos comentando también en la micro, y Chile, dentro de Latinoamérica, los chilenos son bastante bien recibidos, y ojalá fuera también así a la vuelta, ¿no? A la vuelta de mano, porque como dice la Kelly, parece que Chile tiene ese estatus cuando dicen que Chile es el Inglaterra de Latinoamérica, no, Chile es el Estados Unidos de Latinoamérica, o sea, del hemisferio sur, y por eso lo reciben en todos lados bien. O el Israel, dicen algunos. ¿Cómo? O el Israel de Sudamérica, dicen algunos. Israel de Sudamérica también, puede por ser. Nuestra relación con los vecinos. Digamos que no es un buen, no está siendo muy bien encaminado. Y entonces por ahí también pensar que en algún momento, me sale como futbolista, por ahí, pensar que en algún momento podemos estar fuera y pensar también que cuando uno va de visita a cualquier lado quiere que lo traten bien. Ahora, yo sé que al racista que está sentado escuchando esta radio le da lo mismo lo que estoy diciendo. Lo más probable es que no esté escuchando la radio ese racista. Ya apagó la radio y viene camino acá con algún artefacto explosivo. Con una T, claro, para clavarla en la puerta. Con lo que sea. Pero a ellos no les importa, pero al resto, sacarse la idea en la cabeza que vienen a robar trabajo, que hay mejores y peores, todos somos visitantes en algún momento y en otro momento residentes. Y eso. ¿Alguna palabra más que quieran decir, Kelly y Lorena, para despedirse, mandar saludos? ¿Mandar saludos a alguien? No, solo darles las gracias a ustedes y pues esperar volver aquí de hablar de otro tema. Ah, bueno. Perfecto. Nosotros para eso somos muy buenos invitados. Para calzar a los invitados. Para dejarlos calzados. Sí. Para eso, que la Lore es economista. Ah, bueno. Estaba preparada. ¿Sí? ¿Tú también sí. eres economista? Mira, podemos armar algo por ahí. ¿Y tú, Kelly, alguna cosa? No, gracias por la invitación. Bueno, saludos a toda la provincia de Arauco, a mi gente. y también recordarles que este programa, también a los auditores, queda grabado, entonces pueden enviarlo a su gente que está lejos para que la escuchen un ratito en esta conversación y con esta familia de Cerro La Izquierda también, así que lo pueden escuchar su gente allá lejos en sus países o en otros lados donde Así es. Eso, y agradecer también a Radio Villa Francia. No, sí, el programa nos lo estamos cerrando. Estoy agradeciendo la compañía de Villa Francia y de la gente de Santiago, que su realidad también tiene mucho que ver con Concepción en cuanto a inmigrantes. Más allá de que estén con el tremendo drama del metro y que quieren ver el partido. Oye, a propósito, tenía que decirlo de Nante, este comentarista, el Patricio Navia. Ya. Dijo que, a propósito de la falla del metro, que si fuera un gobierno eficiente, habría sacado a los militares a llevar a la gente a sus trabajos. O sea, qué comentario tan facho. Yo creo que ha sido el comentario más facho que he escuchado este año. Ya, apaga y vámonos. No, espera, tenemos una llamada. Dame un minuto. Comentar que Kelly programó un tema que va a salir en cualquier momento. ¿Cómo se llama, Kelly? ¿El tema que programaste? Bad Reputation. Porque siendo extranjeras, inmigrantes, tenemos la mala fama, entonces vamos a... Ah, ya, con la mala reputación que tiene. Oye, está llamando por teléfono Francisco Plaza, ¿no escucha Francisco? Sí, ahí lo escucho, ¿cómo están muchachos? ¿Se escucha, no? Sí, te escucho. Ya, Francisco es el miembro del equipo de Radio Voz de la Mujer y se encuentra en el Estadio CAP de Talcahuano. Así es, muchachos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos rumbo al Estadio CAP, Misión Fútbol, el equipo completo hoy en la tarde para las 19 horas con 30 minutos llevar hasta sus hogares el partido de Chile con Venezuela. Nosotros estamos ya a unos par de minutos ya de entrar al Estadio CAP, hay tres cordones de seguridad. Acabo de pasar la presión chilena, hace unos 10 minutos pasó rumbo al estadio. ¿Y cómo se siente el ambiente? ¿Ya está yendo la gente? Mira, en el estadio habían ya 4.000 personas, las puertas se abrieron a las 6 de la tarde. Llegó la puerta del estadio y habían tres cordones de seguridad. Hay una capacidad hoy día vendido total 10.000 entradas, así que se espera una presencia muy grande. ¿A qué hora empieza el partido? ¿A qué hora los podemos escuchar a ustedes? Ay, sí, te escucho súper bajo, ahora sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. No, te preguntaba que a qué hora empieza el partido y ya los podemos escuchar a ustedes. Mira, el partido comienza a las 20 horas, nosotros vamos a estar conectados ya con Radio Voz de la Mujer a eso de las 7 horas con 30 minutos. Estamos equipo completo, va a relatar Mauricio Hernández, va a comentar Arnaldo Uribe, la estadística e información de Eric Plaza y José Chávez también en el tercer ojo de la conducción, ahí quien está su amigo Francisco Plaza, así que sigan en sintonía de Radio Voz de la Mujer, la única radio comunitaria acreditada para este partido, ojo, la única radio comunitaria acreditada para este partido. Radio Voz de la Mujer. Así que estamos en contacto. Ahí al lado de todos los profesionales. Entre la BioBio, la ADN, ahí va a estar Radio Voz de la Mujer. Así es. Bueno, te escucho súper bajo ahora, colega, así que nos comunicamos en un ratito más desde el estadio. Ya, que estoy bien. Saludos a Mauricio Armando. Muchas gracias. Chao. Ahí está, entonces, ya. ¿Cerremos? Cerremos ya. Vamos a poner el tema. ¿Cuál pidieron? Mala reputación. Ya, partimos, lo tiramos el tiro sin preámbulo. Yeah. caballos tienen el instinto atrofiado como los soldados. La, la, la, la, le a la autoridad. La, la, la, la, le a la institución. La, la, la, la, le al conducto regular. La, la, la, la, le a la autoridad. La, la, la, la, le a la institución. La, la, la, la, le al conducto Pues bien, vecinos y vecinas, ya hemos vuelto a esto que es el último cerro, no, el último bloque. El último bloque. El último bloque de este su programa habitual de todos los viernes, Cerro a la Izquierda, por los aires de la Voz de la Mujer, desde el Cerro La Pólvora de Concepción, y también por los aires de la Radio Villa Francia, en Estación Central, en la Región Metropolitana. Me gustaría comentarles de que vecino, vecina, auditor, auditora, usted puede participar de este programa, puede pedir sus canciones, como lo hizo hace no mucho tiempo Emilio Morales, quien pidió la última canción que acabamos de escuchar, canción que es de Los Haces Falsos y se llama, Jano. Se llama La Sinceridad del Cosmos. Pues bien. Usted, auditor, auditora, puede también, al igual como lo hizo Emilio Morales, pedir su canción, la cual será oportunamente programada en este su programa habitual de todos los viernes, Cerro a la Izquierda. Tenemos que ya, para ir cerrando... Saludos a Pelusa, que dijo que ya no nos puede seguir escuchando porque tenía que salir. Oh. Bueno, saludos a ella también, sumarnos a estos saludos y también tenemos que ya empezar a introducir lo que es... Sí, y bien rapidito porque nos queda poco tiempo. Esta semana fue una semana bien agitada aquí en la región, acá en Concepción principalmente, hubo muchas movilizaciones. Fue una semana movida en ese sentido, estuvo el paro de los profesores el día martes, una marcha de los profesores el día miércoles apoyando, participando también gente de la FENACS de Concepción. Estuvo el hospital psiquiátrico en paro, estuvo al día siguiente, el día de ayer, movilización de la FENATS, de los pescadores artesanales y de los trabajadores de ENAP. No sé si se me queda algo fuera del tintero. Bueno, y a nivel internacional, México, con la tragedia o con la desaparición todavía de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Muy bien pronunciado, Gamaliel. Gracias por el rescate. Por el náhuatl, por su pronunciación en náhuatl. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gamaliel. Eso a nivel internacional creo que ha sido una cuestión que se ha arrastrado ya por harto tiempo, más del que fuera deseado por las características de la tragedia, pero sin muchas claridades y también bien movilizado en México en torno a eso, y los ojos, ojalá que sea que esté correcta mi percepción y que los ojos del mundo también estén mirándose ya para cooperar en dilucidar y en traer la verdad para esos 43 estudiantes desaparecidos. Y para esas 43 familias que están sufriendo en estos momentos la falta de su hijo, hija, hermano, hermana. Pero lo que tenemos claro es que el Estado de México está detrás de todo esto. Así es, eso tenemos que decirlo fuerte y claro. Bueno, oye, aterrizando un poco más acá, obviamente teniendo en claro la importancia de lo que pasó en México, que estuvimos hablando, llevamos varias semanas hablando de eso. Tristemente, lamentablemente. ¿Algún comentario que tengan respecto a la movilización de los profesores, por ejemplo? Yo estuve más cerca de la movilización de los trabajadores de ENAP. ¿Ya? Porque quisiera un poco explicarle a los vecinos de Santiago que acá en la región de Biobío tenemos industrias. No, esto no es un campo donde vengan a recoger manzanitas, acá hay industrias y estas contaminan mucho, contaminan bastante. Pues bien, la refinería ENAP ha estado haciendo noticia últimamente en la región de Biobío por estar generando episodios de emanaciones de malos olores en la comuna de Hualpén. Esto es cerca de la población El Triángulo, población que queda aledaña hacia el predio industrial en donde se encuentra la refinería ENAP. Pues bien, hace unas semanas un fuerte olor a azufre emanado desde ENAP intoxicó a 6 personas en Hualpén. Este episodio provocó que 5 adultos y un niño de 9 años fueran afectados por una falla en la unidad recuperadora de azufre en la refinería Biobío de ENAP, ubicada en la comuna de Hualpén. Los afectados llegaron afectados por los malos olores a diversas instalaciones sanitarias de la región, lo que supuso una alerta inmediata por parte de los servicios sanitarios, quienes pudieron atender sin mayores consecuencias, afortunadamente, a las personas que fueron intoxicadas por esta brutal negligencia de los procesos industriales de la compañía de ENAP. Pues bien, se ha presentado recursos de protección en contra de las poblaciones afectadas por estos malos olores, que a todo esto de recordarle a las personas que es un olor de azufre, que es sumamente nauseabundo para las personas quienes lo huelan, lo cual no es grato, no es agradable. Pues bien, estas personas han tomado acciones legales en contra de ENAP y han solicitado diversas medidas de protección a los tribunales de justicia. Pues bien, contarles de que ENAP presentó esta semana los informes técnicos que rechazan las acusaciones que se le imputan, porque en primer lugar señala que durante los días de las emanaciones tóxicas, esto es el día 13 y 16 de octubre, las concentraciones de emisiones no superaron las normas de calidad del aire establecidas de acuerdo a las estaciones de monitoreo. Es decir, que ellos con los malos olores o la contaminación que estaban lanzando hacia el medio ambiente, producto de sus negligencias, no estaban quebrando la normativa ambiental. En segundo lugar, exponen que estos episodios fueron acotados y de escasa duración. Vaya usted a decírselo a las personas que fueron afectadas por esta emanación, que claramente se encuentran en el riesgo de vivir nuevamente este episodio y con todas las incidencias que eso posee en su salud, tanto física como mental, porque a nadie debe ser agradable vivir con el estrés permanente. Gama, nos queda re poco tiempo, si puede ser como más conciso al grano. Ay, ¿no crees que esto es importante? Es que no puede ser que sí, pero no nos queda tiempo. Ya, pues, para finalizar, el tercer argumento es que la Superintendencia de Medio Ambiente ya está interviniendo en esta situación, abriendo 2 sumarios sanitarios, los cuales sabemos que los sumarios sanitarios no son resolutivos, no proveen de las herramientas adecuadas, y señalar de que las medidas remediales y las medidas de mitigación ya están siendo aplicadas por la empresa, así que ellos ya quedarían libres de polvo y paja. Sí, respecto al, no sé si la Ángel quiere hacer un comentario. No, creo que con respecto a lo que comenta Gama es bastante completa su información. ¿Qué más? Los profes, la movilización acá en la región del Biobío está bien potente. Sí, yo un saludo a los profes del EU que están todos parados, están todos paralizados y han votado para indefinido, por lo que tengo entendido. También en Angol, la novena región, conozco el caso de cerca también. Y por acá los profes choreros, como se dicen ellos mismos, los de Talcahuano, que también siguen manteniendo. Y los de Hualpén. ¿Cómo? Y los de Hualpén también. Los de Hualpén también siguen manteniendo el paro indefinido, y muchos otros que se me vienen a la cabeza en este momento, solo ellos. Y también comentar, por supuesto, el pésimo actuar de la dirigencia del Colegio de Profesores, y cómo las bases, los profesores que están en estos sectores, donde los papás queman en las aulas, en las salas de clases con los estudiantes, muestran que la dirigencia del Colegio de Profesores no tiene nada que ver con las demandas de los mismos profesores. Aunque ahora la dirigencia tuvo que aceptar lo que se demandaban, y tuvo que quebrar la mesa de negociación con el gobierno, porque consecuencia de la presión que se hizo desde las bases, claro. Y especialmente o con mucha fuerza de las bases locales de acá, de Concepción, de la otra región. Sí, hay muchos saludos de profesores de Santiago agradeciendo la resistencia de los profesores de la octava región. Que a la vez que agradezcan, se sumen también a esta, claro, a esta resistencia. Son individualidades, pero ojalá que se transformen en bases movilizadas en su momento, que lo logren. Bases movilizadas como las que hoy día en la tarde se hicieron corte en el puente Yacolén. Situación que terminó con 8 detenidos. Quienes fueron derivados a la primera comisaría de la ciudad de Concepción. Esta movilización fue organizada por diversas agrupaciones de profesores de la región de Biobío, de las comunas de Coronel, de Lota, de San Pedro, de Concepción, de Hualpén, quienes participaron activamente en este corte del puente Yacolén, que une las comunas de Concepción con la comuna de San Pedro, cruzando el río Biobío. Ya estamos en hora de ir cerrando. No sé, ¿algún comentario que quieran decir antes de despedirnos? No. ¿No? No, o sea, básicamente... Gracias por la oportunidad. Básicamente, agradecer, o más que agradecer, saludar fraternalmente el hecho de que las personas se estén movilizando, se estén moviendo, estén diciendo que... y estén mandando la señal fuerte de que este Chile actual no está para acuerdos pequeños, no está para telefonazos, no está para las cocinas pequeñas, como diría Saldívar, sino que está para las soluciones definitivas que solamente pueden ser emanadas de la movilización social constante y rigurosa. Nos puede escribir durante toda la semana a nuestra cuenta en Twitter, @cerroizquierda, o en el mismo hashtag cerroizquierda, en nuestra página en Facebook. Vamos a estar recogiendo sus comentarios, pedir temas, todo eso. Por mi parte, despedirme. Muchas gracias por escucharnos. Nos estamos encontrando la otra semana aquí en su programa Cerro a la Izquierda, transmitiendo desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, por los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM, en Concepción. Y en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, por el 107.5, a través de los aires de Radio Villa Francia. Yo también despedirme, agradecer la Radio Villa Francia, Radio Voz de la Mujer, los espacios y también la solidaridad. También agradecer a Kelly nuevamente y a Lorena por habernos acompañado y también por habernos ofrecido una próxima oportunidad. Y por esperarte a que termine el programa. Sí, también. Esperar hasta que termine el programa para, porque vamos corriendo al estreno del documental de los chiquillos del resumen a plantar pobreza. Tienen que estar atentos los vecinos de Santiago porque por allá también van a andar. Se va a estrenar la otra semana. Se va a andar, ya la otra semana se estrena en Santiago, así que hay que estar atentos a eso. Vamos a también ponerlo en la en fanpage de Cerro a la Izquierda en Facebook y también lo vamos a tuitear para que todos puedan estar informados y puedan también, igual que nosotros, correr al estreno de este gran documental. Ya mira, como toda la semana cerramos siempre con música penquista, en esta ocasión la banda y la canción fue elegida por Gama, que la presenta él mismo. ¿Qué a él le gusta, parece? La banda que a la cual deseo presentar se llama Niño Cohete, es una banda penquista, es una banda que hace un par de años ganó el Festival de Bandas de la Odeconce y creo que le está yendo bastante bien, está teniendo temas de rotación nacional, así que les dejo con esta canción que se llama La Muerte. Nos encontramos la próxima semana, chao. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerde que tanto este como todos los programas anteriores los puedes encontrar en el sitio web